si te quiero mucho, si te quiero poco. Está mi vida ingrato, siempre de vivir feliz. La gente critica mi vida, dicen que soy loco. Más que pueden saber sobre mi forma de vivir. Si sabes si te quiero mucho, si te quiero poco. Está mi vida ingrato, siempre de vivir feliz. Pueden saber sobre mi forma de vivir.